temps, passa el temps i no és que ho passi malament. Simplement és que tinc un dilema. Qui ets tu? Qui sóc jo? Qui dissimula més dels dos? Qui t'ha dit que a mi no m'interessa? Si te'n vas, si no em fas cas, la capital de la música, amb Lo Petit Comité, la música de casa amb la mirada horitzontal. Wally López amb Jasmine, Now is the Time. Yeah. gonna live for now. Desde Sevilla, para toda España, para el mundo entero, Intensa Music. Esto se llama Amor Incondicional, Javi Slim. Serán alegría, ni nada ni nadie se interpondrían. Vete conmigo, vamos de aventura. Derroche de amor, calor y locura. En una camita haciendo travesura. Decirte al oído como tú ninguna. El amor con condiciones es como hacer favores y esperar que te den las gracias. Si no sale del corazón, no sirven de nada. No te dejes engañar. Yo te puedo mostrar mi amor. Sinceridad en el amor. Y contigo encontrar desde la felicidad. Si tienes a tu pareja, no debes engañarla. Yo te puedo mostrar mi amor incondicional. Como yo te quiero, wow. Como yo te quiero, nadie más lo hará. Y contigo encontrar la eterna felicidad. Solo con un beso yo te haría volar. Yo te iré a buscar al infinito y más allá. Y nadie podrá parar. Por ti al cielo te llevaré, un castillo te construiré, con la fuerza de mi amor, nunca me rendiré. Dame una oportunidad, regálame tu vida. Yo haré de ella un bonito sueño del que nunca querrás despertar. Yo te puedo mostrar mi amor incondicional. Mostrar mi amor incondicional. Como yo te quiero, wow. Como yo te quiero, nadie más lo hará. Y contigo encontrar la eterna felicidad. Solo con un beso yo te haría volar. Te beso en la boca, me miro de frente. Decirte al oído, tú eres diferente. Eres especial, no debes cambiar. Por eso te pido una oportunidad. Yo siempre te voy a amar. De ti siempre voy a cuidar. Conmigo encontrarás la felicidad, la felicidad. Forjaremos un lugar en el que el tiempo parará y así comprenderás lo que es el amor incondicional. Així sona la música que ens porta, que ens proposa amb el seu darrer disc, en Javi Slim, i aquest Amor Incondicional. Cuzo, això són imaginacions teves, des del disc que s'anomena Són imaginacions teves. Thank you. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Si ahora el DJ pusiera de... temes absolutament ballables de Cup Guys amb Feng Jia i el seu Turn It Up s'acompanyava fa uns moments i després aquest remix que ens acompanyava del Si tu me dices ben, jo digo Affleck, que ens servia Love of Lesbian. Després d'ells, un tema de House Progressiu amb Alicia Queen, The Beginning of Phoenix. From every star, from every distance, I came to now, I'm a new creature. All that I've been, my depth has formed. Now I'm a greater being, I've been transformed. I'll be fulfilling who I am through my eternal life. Well, maybe you thought I wasn't gonna win, but now it's just too sweet to feel my free energy. I'm just gonna keep going, keep going, keep going through my eternal life. From the me lo callo, casi nunca te lo diga, no te puedo dejar de querer. Porque saltamos al vacío y no volamos, porque me descoloca tanto no tenerlo todo bien colocado. Amb aquesta peça anem acabant el nostre segment de Musicòpolis. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera. La música d'Israel Lorca, es diu Un poco más tarde. Dime qué va a ser de mí. Los centros de mi vida hoy se tambalean, tanto tu estado de nuevo, que dejé escapar el corazón por la puerta. Tan tonto, que seguramente tú nunca lo sepas. Dime si tú me faltas, si no te tengo a mi vera. Pequeño yo jugaba con canicas en la arena, con cajas de zapatos hacía camionetas y con rotuladores les dibujaba las ruedas. Qué sencilla que es la vida cuando lo poco te llena. Ahora comprendo por qué me duele lo que me hace daño. Un poco más tarde el dolor habrá pasado de largo. Y aunque a veces te lo oculte, nunca he salido volando. Porque fueron tus ojos los que me ataron. Le dejé una puerta abierta, por eso nunca marchaste. Si algún día tú me la cierras, huiré cansado de amarte. Dime si yo te falto, ¿quién va a venir a mimarte? Los centros de mi vida hoy se tambalean, tan tonto estado de nuevo, que dejé escapar el corazón por la puerta. Tan tonto, que seguramente tú nunca lo sepas. Dime si tú me faltas.